Te digo, yo te escucho re bien. Claramente el upload está para el ojete acá. Claramente, sí. Bueno, listo, yo estoy. Bueno. No sé si hemos dicho algo gracioso. Si no hemos dicho algo gracioso, será obviado en la introducción y no será puesto algo gracioso al principio, lo cual haría de este capítulo un capítulo más de los tantos que no tienen algo gracioso al principio. Buenas, buenas, ¿qué tal? Estamos acá en Sprocket News Podcast, capítulo número 57, un capítulo que probablemente esté bastante accidentado por internet de mierda y falta de preparación, pero bueno, estamos acá con Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es martes, no es lunes, porque bueno, tuvimos problemas de señal, entonces como tenemos solamente emergencia a través de internet, decidimos no grabar el lunes y grabamos un martes, es así de simple. You can't stop the signal, man. Exacto. No me acuerdo de qué era eso, pero ponele. No, en realidad era game over, man, game over, pero bueno. No, hay otra cosa de You Can't Stop the Signal, pero no me acuerdo qué era. Ah, bueno, está bien. Bien. ¿Qué iba a decir? Nada, mi internet está andando particularmente para el ojete, pero por suerte estamos cambiando la forma de grabar, así que con suerte se escuchará mejor todavía, aunque nosotros estamos teniendo estos problemas. Lo cual es curioso, si llega a pasar y llega a ser cierta la leyenda de que nosotros vamos a mejorar la calidad de audio en este programa, va a ser muy curioso, porque a pesar de que internet anda como el orto, se va a escuchar mejor. Sí, así que veremos qué pasa y qué nos depara el destino. Bien, vamos a arrancar entonces a contarles el feedback que tuvimos de nuestro último capítulo. Tenemos feedback del señor Diego Coronel, que por cierto lo conocimos el otro día en la fiesta de Asped, un capo el señor. Sí. Tenemos una foto con él que habría que subir al sitio, me parece, si nos la presta. Totalmente. Bueno. Tenemos feedback 56. Hola, me alejé un poco de la Play 3 y del GTA 5 para dejar este feedback. Eso ya es una proeza, claramente. Por supuesto. En el episodio 55, el señor Santiago Quiroga pidió que le recomendáramos algunos podcasts. Nos pasó a sugerir los que él escucha, que son básicamente todos los de la Tierra, ¿no? tenemos primero Asped, por supuesto, pone. Quiero creer que es después de nosotros, por supuesto, pero bueno. Segundo, Prestarts, que son las chicas hablando del gaming, según él. No aclara mucho más que eso. Conozco un par y son buena onda, pero bueno. Escuché pocas veces el programa, tiene un formato medio conversación en vivo y traen los temas y debaten, digamos. Okay. Después tienen Cultura Geek, que también es en vivo aparentemente, no lo conozco. Va los lunes a las 23 horas, radiolk.com.ar. Después El Metatron, que es de tecnología y gaming, en elmetatron.com. Después Wilson Podcast, que es un podcast peruano con mucha onda, entre comillas, que es wilsonpodcast.com, Wilson con W justamente. Y La Órbita de Endor, ese es un buen nombre de podcast, te digo. Totalmente. Que aparentemente es un podcast español, no sé si quiere decir en español o de España, pero un podcast supongo español. Supongo que habla de España el país. Sí, con temáticas varias del mundo freak, laórbitadeendor.com. Y después nos comenta que le pareció que cubrimos bastante bien la Tokyo Game Show y descartamos lo que no valía la pena, como que filtramos bien el asunto, porque nosotros llamamos la atención de que medio como que switchamos al toque a Valve y quizás sí, quizás filtramos más o menos bien, por suerte. Y después dice, me gustó la perlita de juegos 3DS que está jugando Nico. Y el de la minita electa presidenta de Japón que se arma un robot alrededor de ella y sale volando, what the fuck. Es la mejor explicación del mundo. Sí. Dice que le gustó saludarnos en la fiesta de Aspen y a nosotros nos gustó saludarlo a él. Y le parecimos dos capos. No sé si tanto, pero gracias. Y gracias por la foto y sigamos con la misma onda que el programa va como piña. Saludos. Muchas gracias por este feedback, Diego. Totalmente, sí. Y quería aclarar que había otro feedback de Pablo. No sé si lo tenés a mano. Ah, sí, es verdad. El feedback de Pablo Chabón que dice... Burlban, a hacerlos de una hora que no llego a escuchar el final en el viaje al laburo. Seguramente sí. Es un clásico typo porque lo envió a través de mobile. Y después tenemos también otro feedback de Manuel Nicolás Flores que pregunta por qué no estamos en iVox, lo cual tiene mucho sentido y yo le respondí que es un tema a solucionar y vamos a tener que hablar con nuestros ingenieros para que se pongan a trabajar lo antes posible. Si los ingenieros soy yo, esperemos que me alcance la internet para hacerlo andar, pero sí, vamos a ver qué pasa. Si no conozco a los ingenieros, Maxi, preséntamelos. Bueno, presentaremos a los ingenieros a la junta de directorio y después procederemos a iniciar el plan iVox. Bien. Sí, lo tenemos medio pendiente, nos lo recomendaron los chicos de Aspe hace un tiempo y la verdad que hay que indagar en ello. Nunca pusimos las barbas en remojo en el asunto. Claro. Bueno, tenemos entonces a continuación una pequeña sección de Quick Shot donde les vamos a contar unas cositas de la semana. Y acá estamos en el Quick Shot donde vamos a básicamente bardear abiertamente al concierto al que fuimos. No al concierto, sino a la organización del concierto, sí, al que fuimos, que fue Video Games Live. El concierto fue... muy, muy bueno en sí. Fue, debo decir, bastante exactamente igual a lo que vi en el stream de hace unos meses, pero en vivo y en directo y con un par de temas cambiados y el Metal Gear Solid 3, Oh My Fucking God. Exactamente, sí. Pero nada, el chabón, la verdad, un showman, Tommy Talarico, mismos chistes que hizo en Estados Unidos exactos, calcados, y esas cosas a mí particularmente me caen un poco mal, pero todo bien, lo entiendo totalmente, y le puso la misma onda, lo cual es obviamente destacable, considerando todo lo que vamos a contar a continuación. Exactamente. ¿Querés contar un poco vos, Maxi? No, bueno, a mí la impresión general que tengo del show es extremadamente positiva. O sea, desde el momento en que tocaron, por ejemplo, o sea, para nombrar algunos temas, el tema principal del God of War, Snake Eater, un medley de Mega Man 2, 3 y 4, 5 y 6 y 28.000, el tema de Skyrim, muy bueno, sí. O sea, hubo un montón de temas que decís... grosso. En líneas generales el show estuvo muy bueno, sacando al manco de Samuel, que bueno, eso es un tema aparte. Sí, y bueno, básicamente, perdón, aclaro, Samuel era un pibe que se supone que jugaba bien al Guitar Hero y aparentemente no tanto. No voy a juzgar sus skills porque no juego ese juego hace mil, pero... digamos que dependía de que hubiera un jugador experto en el escenario y o se puso nervioso o era un pelele y salió mal eso. Pero bueno, sí. Pero bueno, la cuestión es que el show, en cuanto a show, la verdad que fue impecable. Sí, o sea, como pocas críticas le haría al show puntualmente, es que el sonido tendría que haber estado un poquito más fuerte. Pero puede eso también tener que ver con la organización igual, sí. Sí, puede tener que ver con la organización y puede tener que ver también con el estadio. Ahora, volviendo, digamos, a lo que fue el tema organización, la verdad que pocas veces he ido a un recital que estuvo tan pésimamente organizado y que trataron tan pésimamente mal a la prensa y a la gente invitada, que fue por lista de invitados. Sí, y a la gente que fue con entrada también. Y a la gente que fue con entrada también. Yo le vendí mi entrada, ya que nos dieron la entrada de prensa, le vendí mi entrada a un amigo para que fuera con la hermana, porque básicamente lo abandonamos, ¿no? Y entró poco antes de nosotros, que nosotros esperamos una cantidad estúpida de tiempo para entrar, y no por hacerme el capo, ¿no? Pero si nos invitás como prensa deberíamos entrar más o menos derecho, no hay mucho que hacer, ¿no? Tuvimos que hacer tres colas, básicamente. La tercera medio nos colamos con unos agentes que habíamos encontrado por ahí, medio feo de nuestra parte por un lado, pero por otro lado la verdad ya yo ya no daba más de estar esperando ahí. Sí, estábamos todos bastante hinchados las pelotas. La gente, sí. Por lo menos la gente de prensa estaba bastante hinchada las pelotas con toda la situación bastante de mierda que estábamos pasando por el hecho de que primero nos pusieron a todos en una fila junto con los invitados y junto con la gente que no tenía entradas. Esa fila... Que no es un problema de por sí, pero después abrieron una sola ventanilla por un rato largo y después una segunda ventanilla y con esas dos tenían que atender a todos los que éramos. Y sacaban todas las entradas de la misma pila, básicamente. Entonces, si llegabas primero, tenías mejor entrada que si llegabas último, digamos. Exactamente. Y eras del mismo grupo de gente, de invitados o prensa, ¿me entendés? Sí. Y si había, y si todo el mundo fuera y comprara las buenas entradas, no te tocaban de esas, ponele. Ridículo. O sea, si invitás a la prensa y sabés cuántos son, tenés que tener esa cantidad de entradas reservadas de cualquiera que sea la correspondiente a la prensa. Sí, además sumado a eso, el hecho de que fue de parte de la organización, fue pésimamente promocionado el evento, las entradas estaban carísimas, la elección del lugar también fue pésimo, porque ese lugar no es un lugar adecuado para el tipo de concierto que era Video Games Live. Hubiera sido muchísimo mejor que lo hubieran hecho, por ejemplo, en un Gran Rex o en un teatro ópera. Seguro, la ubicación malísima, la promoción fue horrible, no hubo nada básicamente de promoción, la gente no se enteró. El concurso de cosplay, que hacer un concurso de cosplay es de lo más, no te digo fácil de organizar, pero es fácil de incentivar a la gente. Vas a Facebook, buscas los dos o tres grupos más grandes que haya de todo el país de cosplay, que hay varios, y posteas ahí, y la gente se va a notar, no me digas que no. O sea, vale. Y esa gente misma va a retransmitir. Y hubo tres personas en el concurso. Tres. Un Garrus que estaba re bien, una tipa que no tengo idea de quién carajo era, y una Chun-Li que se partía sola y... bien. Pero... dale, boludo. O sea, cualquier cosa. Después, bueno, también el concurso de Guitar Hero es de donde salió este pibe que decíamos antes, y ese concurso nadie lo publicitó en la vida. No sé cuánta gente entró, pero sí te puedo decir que tengo muchos amigos que juegan mucho mejor que ese pibe y podrían haber hecho un alto show, digamos. Y que si sabía le hubiera dicho a un par, ¿me entendés? Sí, obvio. Después, nada, realmente de todo, todas las fases de la organización, desde el principio hasta el final, fallaron horriblemente, al punto de que nos dieron, como dije antes, peor entrada a nosotros por estar más atrás en la fila. Que las entradas que habíamos comprado originalmente. Sí, que las que teníamos originalmente, sí. Al final conseguimos buen lugar, ¿por qué? Porque habían vendido tan pocos lugares que estaba abierto el pasaje de la platea del fondo a la de preferencial, que eran más las laterales del escenario, sí. Claro, y pudimos pasar a esa área, y al punto de que si queríamos podíamos estar más cerca del escenario que los chicos de Asped, que les dieron, por llegar un poco antes, entradas de esa área, de hecho. Que en el otro lateral, digamos, del escenario, estaba así cerrado y apropiadamente distribuida la gente, digamos. Sí. Cualquiera, tipo, en el piso, en el campo, eran todo con sillas y se supone que estaban numeradas las entradas, y la entrada que le di a mi amigo, cuando fue, se cagaron en la numeración todos y terminó en otro lugar peor, digamos. Realmente horrible, y ojalá que se den cuenta que fue por la organización de mierda y no por, digamos, falta de ganas de la gente, que hubo tan poca gente, y vengan de nuevo los de Video Games Live a un Gran Rex o algo así. Que honestamente no sé cómo no lo hicieron de primera, porque hace poco vino Nobuo Uematsu y tuvo un éxito tremendo, diría. Sí, yo lo que creo que hay que hacer de parte de toda la prensa especializada, y convoco a quienes sea de prensa especializada que escuchen este podcast. Tipo, y Assemble. Assemble, sí, exactamente. Y que todos hagamos hagamos lo posible por contactarnos con directamente Video Games Live, explicándoles la situación, por si ellos no la conocen, del por qué hubo tan poca gente, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa de que los chabones no se queden con una mala imagen de lo que fue el show acá, y que para la próxima vez que vengan, busquen algún organizador que sepa manejar mejor las cosas, y que de última directamente le avisen, digamos, a los medios de prensa especializados, ponernos en contacto nosotros con ellos o ellos con nosotros, cosa de que nosotros por nuestra parte también podamos viralizar el evento a través de nuestros medios, que sean muchos o sean pocos, son medios al fin, y llegamos a un cierto público que muy probablemente esté más interesado en este tipo de cosas. Y por lo menos sabemos que si hay que hacer un concurso de cosplay, podemos postear en un par de lugares. De onda. Sí, tenemos también un par de contactos para que eso llegue a buen puerto también. De última te digo, yo agarrando el teléfono creo que organizo un mejor evento que esta gente. Así. Pero bueno, y no es mucho decir eso. Sí. Digamos. Pero bueno, nada, la verdad más que un quick shot, esto es un critical hit, que era un nombre posible de sección que teníamos y me parece que voy a empezar a implementarlo para rantear sobre la vida. Y nada, eso fue todo, digamos, sobre lo que tenemos para decir ahora de la Video Games Live. Por ahí escribamos algo si nos parece relevante, creo que dijimos todo lo pertinente. Y cabe destacar que no pudimos sacar una puta foto por cómo nos dieron una entrada en el del otro lado del escenario. Pero los muchachos de Aspep sacaron un montón. El señor Exo estuvo ahí presente directamente enfrente del escenario. Y seguramente tengan un montón si quieren chusmear. Como dijimos, el show en sí fue buenísimo. Y sobre el sonido en particular, tengo para decir, ya que lo mencionaste antes, que se veía que estaba muy enfocado para, digamos, salir directo hacia adelante. Y no tanto a todo el ¿cómo es? El estadio, digamos. Claro. Y por eso es que quizás nosotros estando arriba a la izquierda no recibíamos bien ese sonido hasta que había un tema importante como el... importante digo en el sonido, ¿no? Como con mucho viento y mucha percusión como el de God of War, por ejemplo, que se escuchó mucho más fuerte y mucho más poderoso. Sí, digamos. Se escuchó resarpado. Sí, ese fue impresionante. Y bueno, nada... Ojalá, como dije, vuelvan y ojalá la próxima no se lo pierda la gente porque estuvo increíble y mucha gente que conozco ni tenía idea de que era ese día, cualquiera. Pero bueno, otras boludeces para decir en el Quick Shot. Tuvimos en la fiesta de Aspe, como dijimos antes, muy buena, muy copada. Como ojalá siempre. Ojalá se haga otra pronto y nos podamos quedar hasta más tiempo porque teníamos nuestras responsabilidades varias. Fue mi cumple también, yupi, vamos los pibes. De hecho fue mi cumple esa noche y muchos no lo sabían, ahora lo saben. El señor Diego Coronel estuvo presente en mi cumpleaños, por ejemplo. Y, por ejemplo, así decirlo. Claro, no es un detalle menor. Claro, y Guillo de Aspe me echó en cara que no se lo dije y fue tipo, bueno, pero le cantaron un feliz cumple a otro chabón, no quería sacarle el spotlight, digamos. Pero nada, me caí de risa con los pibes ahí, estuve de joda con otros pibes el resto del finde, estuvo bueno. ¿Vos, Maxi, algo para decir? No, bueno, simplemente que todos los que estuvieron en la fiesta de Aspe van a saber de qué hablo cuando yo digo que Walter y el Petuco es el mejor Gotti. Juego de fiesta que puede existir en el universo y reto a cualquier ser mortal del planeta a que me lo discuta, inclusive al señor Alejandro Larregina. Sí, habría que buscar el nombre original de ese juego para la gente mortal. Será buscado, pero... y será puesto al final o al principio de este capítulo dependiendo de dónde quede ordenado finalmente. Me parece súper fabuloso. Bueno, bueno, y con eso, digamos, cerramos este quick shot, no tan quick shot, bastante critical hit. Y pasamos directamente al now loading. Y acá estamos en el Now Loading, donde Maxi nos va a contar que está jugando a algo que viene jugando hace rato. Y me parece que tendrías que cambiar de juego, Maxi. No, termina bueno, el juego. Ahora voy a poder cambiar de juego con razón, porque gané el Tales of Graces. Así que, bien. Lo cual implica que ya puedo comenzar con los cuentos de Silvia próximamente. Pero todo esto se debe a una simple razón. Estamos teniendo problemas técnicos con el armado. Con el armado no, con la ejecución de la PC nueva. Uh-huh. Espero que en esta semana, a más tardar, quede solucionado ya el problema. Cosa de poder instalar y poder empezar de una bendita vez. Nunca creí que iba a decir esto, poder empezar de una bendita vez el Monkey Island. Cosa de poder empezar a expresar. Créeme que la mitad de la Argentina está ansiosa porque empieza el Monkey Island. Pero bueno, terminé el Taste of Graces. Termina, por supuesto, con una batalla final, la cual yo, como bien predije semanas anteriores, me decepcionó bastante en cuanto a dificultad, porque ya estaba recontra overleveled y básicamente lo maté. No lo maté de tres golpes, me costó, pero fue tipo en ningún momento sentí esa presión de oh no, el jefe final y me puede llegar a matar de un golpe. ¿Te pasó alguna vez en un JRPG? Honestamente. ¿Cómo? ¿Te pasó alguna vez en un JRPG eso? Honestamente. Sí, me pasó con... No, mentira, no me pasó. Porque vos sos de, digamos, hacer todo lo que puedas en todas las sidequests, todo, y eso en los JRPGs rompe el juego. Sí, no. Usualmente suele romperlo, pero hay algunos que escalan un poco mejor, hay otros que se van al carajo escalando, como por ejemplo un saludo enorme al Eternal Sonata, que debería empezarlo de vuelta, porque hay un punto donde se genera un salto cuántico de dificultad, donde vos, haciendo absolutamente todo y matando cuanto bicho te cruces por el camino, llegas a ese punto a nivel 50 y el boss es nivel 79. Ok. Y no hay forma posible de que lo mates porque el chabón tira una sola magia que no es ni siquiera una magia final y te mata, te one-shotea la parte entera. Entonces, bueno, eso. Pero volviendo al Tales of Graces, la verdad que me encantó. Es un muy buen juego. Sobre todo, lo que contaba en la fiesta de Aspep, no me acuerdo con quién hablaba, es que, y esto creo que también lo dije un poco acá, que disfruto muchísimo de lo que es el gameplay de los juegos, y estoy aprendiendo a disfrutar mucho más de lo que es el gameplay de los juegos, y estoy dejando, no digo que dejo de lado la historia, pero es como que pasó un segundo escalón. Si la historia está y está buena y acompaña bien, perfecto. Ahora, si es, digamos, algo bastante más accesorio, no me saca del todo la experiencia si tengo la posibilidad de disfrutar de un buen sistema de pelea, como es el caso del Tales of Graces. Y según me dijo Lean, el Tales of Cilia es todavía mejor, con lo cual estoy esperando con muchas ansias empezarlo y ser súper feliz de vuelta. Sí, estuvo contando unas mecánicas interesantes, sin dudas. Yo quería aclarar algo que me olvidé de mencionar antes, ya que hablamos de la fiesta. Estuve hablando bastante con el señor Rama Rossi sobre Last of Us. Creo que vos estuviste presente en parte de la discusión. Sí, es verdad, hablamos sobre el spoiler cast. Y fue una buena charla. Y esas cosas lindas pasan cuando uno se junta con gente del palo, ¿no? Totalmente. Un saludo al señor Rama Rossi también. Muy buena onda. Ya lo habíamos conocido en la fiesta anterior. Sí, sí. Y bueno, nada, eso es como, sí, nos cruzamos con muchísima gente. Sí, es verdad. Y nos vamos a olvidar de mencionar a muchos, pero estuvo muy bueno hablar con todos y muy, muy copado. Así que bueno, recomiendo mucho que se metan en esa comunidad si no están ya. Exacto, bien. Busquen AsperGamers en Facebook y se meten ahí, es un grupo abierto, les van a abrir la puerta, les van a decir bienvenido, ahí puedes dejar el saco y pasar al fondo que hay mucha gente. Bueno, y que eso creo que es todo por mi parte, así que adelante tú con tus juegos. Yes. Bueno, primero que nada tengo que terminar el Saints Row 4. Bien. Básicamente, como te dije... ¿Disfrutaste de Mega Man? Sí, bastante. Me costó un poco asociar. Era un poco Iron Man también, pero sí. Básicamente, como te dije, fue medio... Ya me estaba aburriendo de hacer la side quest por hacer side quest, digamos. Claro. Porque una vez que destrabaste a toda la crew, es como que ya no tenés incentivos directos de la historia para hacer la side quest. Y siendo súper poderoso, es como que son un poco más tediosas, ¿no? Que en el 3, que por ahí tienen más que... Dependen un poco más de tu skill que de qué tan rápido bajas a los enemigos teniendo un poder infinito, básicamente. Claro, sí. Porque realmente en este los enemigos muy rara vez te matan, pero son súper molestos. Entonces como que es difícil pasar esa barrera de querer jugar una misión que es un embole. No que es un embole, pero que es como ya la jugaste muchas veces, digamos. Claro. Sin tener un incentivo de historia. Pero bueno, nada, jugando la historia me cagué de risa. Las radios que te ponen en distintos momentos, las músicas, todo. Que en los títulos al final estén todos cantando el tema que cantás con el negro en una parte. Sí, sí, sí, sí. Buenísimo. Con Pierce. Y Y cuando vas volando con, sí, con el Mega Man, digamos, sí. Por la nave y te va poniendo música también, es una locura. Y bueno, realmente toda la parte del final, la misión final, bastante inventiva y bastante buena la parodia Mass Effect que tiene. Y me hace preguntarme un poco, ¿no? Que es algo bastante más eféctico, ¿no? Me hace preguntarme un poco cómo sería la misión final si no hubiera ganado el favor de mis ¿sabes que yo también me lo pregunté? Porque necesitas como... Es muy necesario que tengan superpoderes los chabones. Posta que sí. Cabe destacar que algunos ganan superpoderes por las misiones de la historia. Así que... Por ahí esos jugarían un papel más importante, ¿no? Puede ser. Que los otros. Pero bueno, nada, sería algo curioso, ¿no? Es algo curioso que te haga pensar en si hay múltiples finales un juego que es un open world, digamos, y no un RPG. Sí. Pero bueno, múltiples queriendo decir más de dos, que normalmente hay dos, como mucho. Pero bueno, nada, muy divertido el juego, como dije, y... Le agradezco nuevamente a Nikoko por regalármelo y a mí por ganarle la apuesta. Bueno, después seguí jugando un poco al Fractured Soul. No pude avanzar una mierda porque es jodido como la puta madre. Y realmente está bueno para pasar el rato. Y on that note, digamos, retomé un poco, aunque no lo anoté acá, ahora después lo pongo, cuando mi internet reaccione, el Mario 3D Land. Lo había pasado una vez, no sé si te acordás que te dije que tenía para jugar después de haberlo ganado niveles modificados, digamos, sí. Opciones más difíciles de los niveles. Sí, sí, sí, me acuerdo. Está complicado, es un challenge bastante interesante, te digo. Y me pasó eso de que te había contado una vez de que te sigue una sombra de Mario que hace cada uno de los movimientos que vos haces. Entonces hay un momento donde te conviene ir corriendo rápido y de golpe caminar un poquito para que la sombra no te persiga de golpe, ¿no? Y ahí hacer salto de precisión tranquilo, porque si vas a las chapas y saltás y por ahí... tenés que corregir en el aire o algo, te chocas contra la sombra y te mata. Tipo, la sombra no tenés que tocarla. Entonces okay. Se vuelve medio complicado. A veces te conviene ir haciendo zigzag y de golpe, no sé, encarar por otro lado. Es como que tenés que tener una percepción espacial muy precisa de hacia dónde tenés que ir, ¿no? Sin la posibilidad de chocarte con algo que te viene persiguiendo exactamente atrás tuyo. Y es re loco eso. Y bueno, por último, y no por eso menos importante, el día después de grabar el último capítulo, estaba llegando a casa y digo, bueno, supongo que voy a probar una vez más a ver si puedo abrir el Max Payne 3. Y holy fuck anduvo, man, y me puse a jugar y de golpe estaba cagando a tiros a brasileños por todos lados y fue como fucking amazing. Y... man, qué buen juego. Quería cambiarle la portada de la página de Facebook a mi screenshot viejo de Max Payne. Así todo fachero tirando tiritos y internet no colabora. Pero pero bueno, no, una locura del más allá y realmente súper diversión. Súper recomendable para quien no lo haya jugado. Es un GOTY de aquellos y nada, eso. Slow motion shooting para todos. Muy bien, perfecto. Sí. Bueno. Pero bueno, esos son todos los juegos de la semana, entonces, supongo. Uh-huh. Y vamos a pasar a nuestra sección de noticias, el Rapid Fire. Y acá en el Rapid Fire, como decíamos, tenemos las noticias destacadas de esta semana. Vamos a arrancar con Gaikai. Contame un poco. Sí, señor. Gaikai dice, bueno, Gaikai no dice nada porque Gaikai está dentro de la boca de Sony. El streaming del servicio de Gaikai podría llegar a otras plataformas como, por ejemplo, tablets o PCs o inclusive smartphones, según anunció Sony. O sea, el interés de Sony es expandir el brand PlayStation a otro tipo de devices o de aparatos electrónicos, transmitibles, visuales y auditivos. Bien, creo que habíamos discutido alguna vez esta posibilidad. Digamos que siendo un servicio tipo Netflix y habiendo precedentes como lo fue OnLive, que quizás no tiene tanto éxito, pero justamente lo que prometía era esto, ¿no? A través de todos esos devices, es como que tiene lógica decir que una empresa como Sony, que de hecho tiene devices de distintos tipos, tiene laptops, tiene teles, tiene de todo. Sí. Que lo integren en una tele, por ejemplo, no me sorprendería para nada. Te venden un control remoto, pum, sale andando. Sí, sí, es verdad. Tiene, dentro de todo, tiene bastante lógica lo que plantean. Además, bueno, claro, el hecho de poder volver una especie de tienda virtual como Steam al servicio de Gaikai y poder tener, no sé, la posibilidad de jugar, ponele, el Metal Gear Solid 4, por decir algo, en PC, es como, uh-huh, oh, qué loco. Sí, y cabe destacar que tal vez otra cosa que podrían hacer es, o sea, no vamos a seguir especulando en realidad, pero digamos, teniendo lo que vamos a hablar ahora de la PS Vita TV como hardware, que es una plaquita chiquita, digamos, uh-huh, realmente lo pueden poner en cualquier lado por hardware, eso, el streaming así. ¿Qué quiero decir por hardware? Digo, no necesita ser una computadora para tenerlo. Puede ponerlo en una tele también. ¿Entendés? Ah, sí, obvio, totalmente. Pueden ponerlo en un celular, ya es una computadora de por sí. Pero digo, en cualquier cosa que se conecte a... podría tener un dongle chiquito, un USB que reciba y fue. Lo que sea, podrían hacer. Pero bueno, bla. PS Vita TV... tuvo muy buena reacción de parte de Occidente, así que Sony está, entre comillas, muy entusiasmado y está como chusmeando a ver qué va a hacer. Confirmado PlayStation Vita TV en Estados Unidos y Europa, próximamente en los mejores cines. Claro. De hecho, hoy vi una noticia que creo que no la vi acá, así que la voy a decir ahora, ya que estamos con Sony, que estaban evaluando la posibilidad de hacer un bundle con PS Vita y Play 4. Sí. Porque les pareció que había muy buena reacción al respecto por toda la movida de la interconectividad y toda sí, la el Remote Play y la y vamos a hacerle más competencia a Wii U. Claro, el viejo truco, la consola te sale 400, es más barata que la Microsoft, pero si querés todo, cómprate la 600 con todo. Sí, 600 dólares, Ridge Racer y volvemos a la época de la PlayStation 3. Bueno, sí, igual son dos consolas, ¿no? Pero claro, sí. Próxima noticia es que Nvidia se acerca a Linux liberando documentación sobre su GPU al público y trabajando de cerca con los ingenieros de Valve. Es una forma de demostrar que aparentemente lo de Valve viene en serio, porque no solo solamente, y esto lo puse digamos como una referencia, porque después, pocos días después, salió la noticia de que AMD está trabajando en un framework que permite acceder directamente al hardware, cosa de poder reducir la latencia que genera el mismo sistema operativo, o las capas intermedias que son el sistema operativo, framework tipo engines, etcétera, etcétera, para disminuir aún más la latencia de lo que son inputs, etcétera. Entonces, teniendo esos dos... Y con soporte para Linux. Teniendo esas dos tecnologías avanzando, digamos, como punta de lanza, primero el anuncio de que Nvidia estuvo trabajando con los ingenieros de Valve y además liberó al público parte de la documentación de las arquitecturas de sus GPUs, es como un guiño bastante importante a todo lo que... Primero, lo que es la comunidad de Linux, y segundo, a lo que es el gaming en Linux. Claro. Sí. No tengo mucho más que decir. Perfecto, listo. Siguiente noticia, entonces. Pero, sí. Bueno, tenemos después que el futuro DLC de Last of Us incluye una historia para single player con un personaje nuevo y mapas para el multiplayer. No tenía ni la más puta idea de esto, aparte por la internet que me anda para el orto. ¿Me encontrás un poco más? Bueno, la cuestión es que Naughty Dog, durante la semana pasada, creo que fue el día intermedio entre los anuncios de Valve, sacó un post, que es el mismo post que va a estar referenciado en nuestro resumen del capítulo, en el PlayStation Blog, diciendo que sus planes futuros para DLC iban a ser, por un lado, una campaña single player, que por supuesto va a ser bastante más acotada que el juego original, pero que va a tratarse sobre un personaje totalmente nuevo que no está dentro de la historia principal. O sea, es como una especie de spin-off lo que van a contar. Uh-huh. Y esto va a estar dentro de lo que se conoce como el ya famoso Season Pass. O sea, la persona que pagó el Season Pass va a tener acceso a esto, más los mapas para multiplayer, y creo que también vienen incluidos, si no me equivoco, modos nuevos, upgrades de armas, armas, ítems de customización para ropa, caras, etcétera. Y bueno, eso es básicamente lo que va a incluir el Season Pass. Y no comentaron nada sobre otro tipo de DLCs fuera de lo que es el anuncio de una historia en particular para el single player y mapas para el multiplayer. Capaz que el Season Pass incluye también alguna otra cosa o alguna otra historia, o no sé. Por ejemplo, ¿por qué no un final alternativo del que vimos en el video ese? Que si no lo vieron y jugaron el juego, les recomiendo que lo vean porque es muy bueno. Y si no jugaron el juego, no les recomiendo que lo vean porque es spoiler-tastic. Yeah, pero bueno. Nada, veremos qué pasa con eso. Me suena un poco a lo que hizo Walking Dead, honestamente, de sacar un DLC con más historia al final. Porque sí, sí. Digamos, el del Walking Dead tiene la excusa de que iba a empalmar con la segunda temporada, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Bueno, la siguiente noticia, que me toca a mí, pero porque como hablé la anterior, la digo igual. Batman Arkham Origins va a incluir un modo mucho más difícil llamado I Am the Knight, y que cuenta con la posibilidad de permadeath. O sea, si te morís, te cagás y tenés que arrancar de vuelta. Me parece más que adecuado el nombre. Por supuesto que sí, el nombre está muy bueno. Y no sé, es genial, no tengo mucho más que decir. Ya el Arkham City me está pateando el culo jugándolo en difícil, y ni siquiera es el modo más difícil de todos, así que... Bueno. Me estás borrando la siguiente noticia y no puedo hacer control Z porque me anda lento esto, así que... Frictional Games anuncia Soma, y no tengo idea de qué es eso tampoco. Soma es el siguiente juego, el supongo. Nuevo, exactamente, es el próximo juego, porque justamente esta noticia lo que decía era que anunciaban, había un teaser site para un nuevo juego de Frictional Games. Frictional Games, la gente de Amnesia, Dark Descent, y parte de también de la producción de A Machine for Pigs, anunció Soma, que no se sabe muy bien todavía qué es. Se sabe que es sci-fi, puede llegar a ser horror sci-fi, lo cual sería el ultimate shitfest para la gente. Pero por ahora hay un solo video que está más que interesante. Es un video de 5 minutos que está dentro de la página, y es como que la página está así medio corrompida y se está intentando recuperar de un error loco. Pero bueno, eso lo sabremos seguramente con el venir de los próximos días. A medida que se vayan conociendo más detalles, los mantendremos informados a través de nuestro sitio de Facebook. Bien, yo debo decir que me gustaría que esta gente hiciera un juego que no fuera de terror, por una cuestión de que me parece que lo que hacen está bueno y me gustaría ver algo distinto, ¿no? Por ahora, lo único que está confirmado es que es sci-fi. No se sabe si es de terror, si es suspenso, si no es nada. Está perfecto, comentaba mi opinión nomás. Perfecto. Pero bueno. Bueno, pasando al calendario, tenemos que el martes 8 de octubre sale el Beyond Two Souls, y después el GOTY Edition, o Game of the Year Edition, del Dishonored. Obviamente el Beyond Two Souls es PlayStation 3 Exclusive, y el Dishonored Game of the Year Edition sería en Windows, Play 3 y Xbox 360. Exactamente. El sábado 12 tenemos el Pokémon X and Y, digamos, para 3DS, y la salida de la 2DS también, si no me equivoco, porque iban a salir juntos el mismo día, en teoría. Es muy posible. Así que cabe aclararlo eso. Mucha gente se va a volver loca con eso. Conozco un par que ya están medio hyped. y tal vez vaya y me lo compre porque es un lindo juego para tener sin dudas si teniendo una consola de Nintendo, ¿no? Portátil. Perfecto. Pero bueno, eso es todo por el calendario del día de la fecha. Bueno, sí, no me quedó nada más para aclarar, así que ya está. Bien, entonces vamos a pasar a nuestra main quest, donde vamos a hablar de Steam Machines. Y espero que Maxi haya puesto el tema de Daft Punk ahí, así que vamos a estar acá hablando de... De hecho está sonando en este mismo momento de fondo Steam Machine. Perfecto, estaba planeado desde el otro día cuando estábamos poniéndonos en pedo y hablando de esto. Y bueno, Steam Machine fue el segundo anuncio de Valve, seguido del tercero que fue el Control Loco. Exacto. Que vamos a llamar el Control Loco, simplemente. Y básicamente tenemos que... una discusión abierta, no planteamos nada de antemano, en parte por la falta de preparación ya mencionada y en parte porque ya hemos discutido bastante esto y creo que podemos hablar con bastante propiedad después de intercambiar muchas opiniones. Para quien no sabe, básicamente la movida es así. Steam viene hace un año, un año y pico, diría. Sí, ¿no? Más o menos. Un año, digamos, para redondear. Hinteando, así, tirando datos de que está interesado en indagar en lo que es hardware a nivel plataformas donde uno pueda jugar, ¿no? Más allá de los periféricos. Y además de que Gabe Newell varias veces declaró un disgusto por la nueva tendencia de Windows 8 de tratar de imponer, no necesariamente estrictamente, ¿no? Pero como de tirar el sistema operativo hacia el lado de el software licenciado a través de su propio store, ¿no? Sí, el modelo de las apps que implementó Apple y les está yendo bastante bien, eso mismo quiere implementar Windows, que nunca fue, digamos, la plataforma más abierta del planeta, pero siempre se caracterizó por ser un lugar mucho más abierto que Mac, y además de, seguro, de ser el market share del 70 y pico%, 80 de todas las PCs del mundo, es como que era bastante no-brainer poner el 90% de las cosas en Windows. Pero habiendo visto el hecho de que con Windows 8 intenta cerrar, digamos, bastante más su arquitectura, intenta implementar el modelo de aplicaciones o el modelo de apps que sacaron de Apple, Gabe Newell no le gustó ni mierda eso y dijo, ¿sabes qué? Me voy a Linux. Me voy a abrir mi propio sistema operativo con juegos de azar y mujerzuelas, dijo. Exactamente. Y bueno, básicamente se anunció entonces el SteamOS, del que ya hablamos la semana pasada, las Steam Machines, que son este nueva plataforma que ahora vamos a hablar un poco más, y el Control Loco. Las Steam Machines son básicamente una movida de establecer hardware no propietario, sino de hecho abierto, ¿no? Sí. Pero que siga ciertas normas para poder decir este hardware es compatible con todo este set de juegos, digamos. O sea, siendo... es medio curioso, ¿no? Porque pareciera que hasta está haciendo lo que dice que no le gusta de Windows. Al decir, decime qué plataforma vas a hacer y yo te no te autorizo, sino que yo te la soporto, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, básicamente... Pasa que visto desde otro punto de vista, porque si vos te pones a pensar y lees un poquito lo que comenta en la gacetilla o en la nota de prensa que sacan ellos, dice que la consola o las consolas van a venir en una cantidad de variantes diferentes, o sea que... Y van a ser upgradeables y no necesitan que corras SteamOS, puedes instalarle lo que quieras, o sea, no son consolas, son computadoras que ellos quieren distribuir de una forma más, quizás, me sale la palabra streamline, pero simplificada, digamos. Sí, ponele, de forma más directa también. Sí, tratando de no darle connotación negativa, sino de decir, su objetivo es llevar al usuario común la experiencia de... El jugar en PC, ¿no? O sea, quizás agarrar a alguien que viene a jugar en consolas por no querer ser un usuario, como se le dice, power user, ¿no? Sí. Y decirle, mira, esto es el mundo del PC gaming y acá puedes jugar nuestros juegos. La forma en la que Valve propone hacer esto es, por lo pronto, establecer una beta con hardware 100% distribuido por ellos, para decir, vamos a probar el sistema operativo acá, que me parece más que adecuado, no por lo que decía de entre comillas, controlar el hardware, sino porque un sistema operativo no es joda, y meterse en una beta de un sistema operativo puede cagarte el hardware, básicamente. Es medio extremista, ¿no? O sea, tiene que estar mal hecho para que pase eso, pero siendo nuevo puede pasar. Sí, no, no está fuera de las posibilidades el hecho de que pueda llegar a explotarte la máquina en 1,000,000,000 de pedazos. Ahora, volviendo, quiero volver un poquitito sobre el tema de las diferentes opciones que vas a tener a la hora de comprar las Steam Machines, porque si bien mucha gente habló sobre las Steam Machines y demás, he escuchado pocas opiniones al respecto de que, primero, qué les parecía el hecho de tener una gama de productos, porque en realidad lo que están diciendo es que tenés una gama de productos sobre la cual elegir. Sí. Y dónde, digamos, no por ahí dónde estaría puesto el foco más importante, pero sí dónde, a dónde por ahí ellos marketinearían por ahí un poquito más. Porque yo me imagino, o sea, teniendo en cuenta los tres escalones más, digamos, sobresalientes de lo que sería por ahí una especie de marketing correspondiente a la gente que está sentada en el living, podés directamente venderle una consolita que tenga las capacidades mínimas como para poder streamear y nada más. Jugar juegos indies. Exactamente. Una consola indie. Sí, digamos. ¿Cómo? Perdón, me atrevería a decir, entre comillas, ¿no? Una Ouya Killer, ¿no? O PS Vita TV Killer. Sí. Y después de eso, quizás una Mac Mini Killer, por así decirle. Sí, una gama intermedia. Yo lo que pienso son tres, como tres escalones. Una Ouya Killer, si querés. Una intermedia que no sé si pueda salir a competir directamente con una Play 4 y una Xbox One. No, yo diría que es para competir con una Chromebox o una Mac Mini o otras computadoras mini, digamos. Claro, y después sí, la gama más alta, que ahí sí estaríamos hablando de un competidor de Xbox One y Play 4. Lo que cabe destacar es que, siendo hardware abierto, muchas empresas estarían aplicando para con Steam, para decir, yo quiero ser una de las máquinas que soporte tu sistema. Sin ir más como lejos. Como dijimos, están... Sí, sí, ahora contamos un poco, perdón. Dale. Pero como dijimos, están Nvidia y AMD tratando con ellos directamente, de hecho, para optimizar sus drivers para que la build de Linux que están usando como base del SteamOS pueda aprovechar al mango el hardware. Y nada, se promete que va a ser mucho más performante que correr en Windows o en Mac, o inclusive en el Linux normal, digamos, y que va a tener esta libertad que te va a dejar realmente, si vos querés, instalarle otro sistema operativo y todo. Así que va a ser, como decía, una PC. Ahora sí, decime. No, lo que te iba a decir es que, como vos hablabas del tema de las de las compañías que van a, digamos, funcionar como asociados de Valve para poder empezar a sacar este tipo de hardware particular que Valve promociona, que son las Steambox, ya está confirmada la fecha de salida y precio de la Piston, que se habló en momento que iba a ser la Steambox, y aparentemente es una de las tantas. Confirmaron que va a salir el 22 de noviembre, y estaría la primera, digamos, la más básica de las Pistons, estaría saliendo $1,000. Sí, es exactamente lo que, o sea, está bien, la fecha es nueva, pero es exactamente lo que se había estimado el año pasado, lo cual es curioso, ¿no? No suele salir tan bien eso. Sí. Esta sería de una gama intermedia, pero con la característica de que es bastante chiquita, si los prototipos que vimos son indicativos, digamos. Quizás inclusive el hardware sea mejor que el que presentaron el año pasado, porque pasó un año entero y la tecnología avanza a pasos agigantados. Uh-huh. Pero básicamente, sí, es salado, ¿no? El asunto, ¿no? Por $1,000 te haces una alta PC, como diría el guachín este. Sí. pero bueno, nada. Como decíamos, yo creo personalmente que sí va a tener estos tres escalones básicos, los arreglos más comunes, digamos. Porque después yo creo que va a haber chabones que te van a vender un gabinete normal, digamos, preparado con Steam y sin Windows, ponele y decir, toma, ¿me entendés? Sí. Yo creo que por ahí sale Gigabyte, ponele, que de hecho Gigabyte anunció una compu gamer chiquita. Uh-huh. Pero por ahí Gigabyte te dice, bueno, ¿querés una potente? Toma, acá tenés una compu totalmente armada y te instalamos el SteamOS, no te ponemos Windows, te sale $100 más barata. Porque Windows te sale $100 en una PC nueva, más o menos. Sí. Y lo reveo eso, lo veo algo muy posible. Hay mucha gente, de hecho estaba escuchando hoy Weekend Confirmed, creo que era que estaban hablando de esto. Y o el de Polygon, no me acuerdo. En los dos hablaron de eso, obviamente. Y hablaban de eso, ¿no? De que por ahí, mientras más y más cosas pasan a browsers, ¿no? Porque hoy en día vos y yo mismo, muchas de las cosas que hacemos a nivel Spreadsheet News y eso, está todo en el browser. Sí, tenemos sí. Google Docs, tenemos todo en la nube, Dropbox, toda la bola. Mientras más y más cosas están en la nube, menos cosas necesitas tener instaladas realmente en el sistema operativo. Y primero tenés que el sistema operativo de Steam va a ser Linux y se sabe. Uh-huh. Así que en teoría vos puedes desarrollar para él, porque aunque Steam sea cerrado, el sistema operativo tiene que ser abierto por ser Linux, digamos. Sí. Hasta cierto punto, no 100%, pero es un sistema operativo abierto. Y segundo, tenés que, nada, por no necesitar hacer todas estas cosas, por ahí decís, pucha, me gasto un poco menos de plata en Windows, me pongo más hardware, sobre todo en un país como Estados Unidos, ¿no? Donde la diferencia es, quizás juega más que acá. Acá decís, me gasto menos en Windows y no gasto una mierda más porque ya me rompí el orto. Pero bueno, por esa diferencia, quizás poner un poquito más de hardware, lo que sea, y tiene una compu 100% para jugar, que es con que acceda a internet ya está, o sea, no necesitas nada más. ¿Me entendés? Uh-huh. Con tener un browser en el sistema operativo. Pero bueno, nada, realmente me parece que va a agrandar mucho las oportunidades para la gente que quizás no sabe armarse una PC gamer. El soporte de software, cabe aclarar, como para quien no sepa, de movida hay como 300 juegos, creo que están anunciados como nativos en SteamOS aproximadamente, con soporte de streamear juegos desde otra PC que esté corriendo en Windows o Mac, que es una feature que van a agregar al cliente normal de Steam también, así que hoy en día si tienen Mac y PC podrían streamear juegos que no estén disponibles en Mac, por ejemplo. Claro. Pero obviamente en sistema operativo preparado para eso va a correr un poco más rápido, asumiendo que la conexión sea buena. Y después tenemos que... ¿qué más? Iba a decir algo más y me estoy olvidando. Pero algo, ponele. Bueno, perfecto. Sí, creo que es un buen momento para cambiar al próximo control. Gran anuncio, que es sí. El Steam Controller, del cual primero quiero hacer una aclaración, porque hubo también mucha discusión al respecto de que el control y qué sé yo. A mí realmente, en cuanto pura y exclusivamente estética se refiere, o sea, no estoy hablando cero funcionalidad en este momento, estoy hablando uh-huh. solamente en cuanto a estética, el control no me cae del todo bien. Habiendo dicho eso, digo que todo es cuestión de probarlo, hay que ver si realmente funciona, hay que ver cómo funciona y hay que ver, por supuesto, un montón de cosas, y hay que tener en cuenta sobre todo que el mismo Valve dijo que el control, la forma y todas esas cosas era un prototipo, así que de acá pueden cambiar bastantes cosas todavía aparentemente del control. Bueno, yo tengo un par de cosas para decir. Primero, nos olvidamos decirlo, pero Sergio Suárez nos mandó otro mail con un cómic que es de Control Delete. Sí, es verdad. Que muestra el control este y es muy gracioso. Y si realmente te parecía que la estética era un poco fea, después leer ese cómic por ahí te parece peor, digamos. Por así decirlo. Vamos a poner el link en el capítulo. Por favor, anotale vos que te anda mejor esto que a mí. Perfecto, sí, estoy en eso. Pero bueno, después de eso tenemos que el control está diseñado con dos touchpads, y ahora vamos a hablar de la disposición de botones y todo eso, pero yo en mi cabeza estaba pensando, ok, ¿querés revolucionar el gaming? Es una buena idea cambiar el control default, pero primero, el control se ve muy futurista y alienígeno, entiendo el diseño, ¿no? A nivel, hay que hacerlo loco para que la gente le llame la atención, y que funcionalmente tiene pinta de ergonómico y todo, pero me parece que así como hablaban los muchachos de Aspe en el capítulo de que hicieron ahora de la historia de la Wii, uh-huh, ¿no? Hay gente que se alienaba ya con los controles con palancas, gente casual, digamos, o que quizás no juega tanto. Entonces, esa gente si piensa que no es así, pero si esa gente piensa que una Steambox o una Steam Machine, lo que sea, viene con este control y nada más, podría alienarse mucho más rápido, ¿me entendés? Es como, se ve bastante loco y es como, no, como un usuario casual no sé si lo agarraría de una, ¿me creo entendés? Que no está, o sea, desde el punto de vista de los anuncios y desde el punto de vista por lo menos de lo que comenta la misma nota de prensa, tanto de SteamOS como de las Steam Machines como del controller, en ningún momento apuntan a un público casual, o sea, apuntan no, a... No, por eso digo, me parece que está bastante claro que no apuntan a eso, pero si quieren apuntar a alguien que viene de otra consola, ok, por alguien que viene de Play o de Xbox, que es hardcore gamer, va a estar en su salsa. Pero alguien que viene de jugar al Madden o al FIFA, ¿me entendés? Sí. O de, no sé, o de tener la consola para streamear y ver películas y jugar un toque al Call of Duty, ponele. Uh-huh. O alguien que, no te digo es casual, pero es como, entre comillas, el término oficial es, no se caguen de risa oyentes, pero el término oficial es cool gamer, ¿sí? Sí. El chabón que juega los juegos que están de moda. Uh-huh. El target de EA, digamos, que es sabido que ese es el target de EA, ese chabón que lo juega porque sí, porque se lo venden, quizás también se aliena con eso. Y no es joda, o sea, cabe destacar que está clarísimo que se puede usar un control de Xbox, puedes usar cualquier control, va a ser USB el asunto, y puedes usar mouse y teclado, va a ser una PC hecha y derecha. Sí, sí. Pero no, el control mismo es loco y eso llama la atención. Y después, cuando estaba reflexionando sobre los trackpads estos, que ahora vamos a hablar de nuevo de todo, sí, la interacción. Sí, expliquemos un poquito después cómo está, sí, armado y demás. Pero reflexionando sobre a qué se viene este cambio, yo estaba tipo en mi cabeza, tipo, ¿por qué quieres hacer esto, no? ¿Qué necesidad hay? Porque los FPS mal que mal funcionan con palancas. Y ahí me di cuenta, ¿cuál es el juego número uno en todo Steam, chabón? El Dota. Claro. ¿Cómo juegas el Dota con control? No puedes jugar el Dota con control. O sea que este es un control armado para jugar Dota. No sé, pero claramente es la única forma en la que puedes jugar al Dota con un control. Tiene sentido. Es clarísimo, es tipo, están preparando su caballo de batalla, ¿no? Sí, de hecho, o sea, de hecho, están preparando ahora su sistema operativo, están preparando su propio store, están preparando todo, y su caballo de batalla de hoy no es compatible con el medio de interacción que la gente espera de una cosa que se conecta a una tele. Entonces tienen que diseñar un nuevo medio de interacción. De hecho, en el lugar donde van marcando los distintos features, cuando habla del Dual Trackpad, dice que hay un montón de géneros que fueron solamente jugables con un teclado mouse y un mouse, y van a, claro, estar disponibles desde la comodidad del sofá. Juegos claro, RTS, pensando, tipo, Cursor Driven Games, juegos de estrategia, etcétera, etcétera. O sea, ya el hecho que mencionen los RTS es, digamos, es un paso antes del MOBA, o sea, de hecho el MOBA evoluciona del RTS o desciende uh-huh. del RTS, entonces es como que estaría dentro de la misma categoría general, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Sumado claro. a eso, el hecho de que el primero sea el Dota, y no me extrañaría que también esté metido dentro de ese gran arco de lo que son los juegos de Steam que más se juegan, esté el Team Fortress 2, porque está clarísimo. ¿Seguro? Sí, sí. De hecho, ahora vamos a hablar de una cosa más que quedó pendiente de lo que estábamos hablando antes, creo que es lo que me había olvidado, pero no estoy seguro porque todavía no me acuerdo. Pero nada, me pareció, o sea, yo me di cuenta de esto ayer pensando en esto y fue como realmente, es no-brainer. O sea, vos tenés un juego que es el más jugado de toda tu plataforma y vas a hacer algo que la gente asocia con un tipo de control que no es compatible. No, claramente, ¿me entendés? Automáticamente pensé, ¿cómo juego el Dota con un control? No se puede. Y ahí es donde hicieron el otro y es como, y me parece súper, súper inteligente, porque realmente cuando lo pensé, dije, loco, mover la cámara con uno de los pads y con el otro mover el cursor sería súper cómodo con un control, ¿me entendés? O sea, realmente es como, no sé si en un FPS andaría genial y todo, pero creo que sería la forma de jugar un RTS en una consola, y me voló la cabeza un toque. Lo otro que quería decir es esto de que los muchachos de Paradox anunciaron que todos sus juegos que hoy tienen soporte en Linux son soportados nativamente en SteamOS, porque es, entre comillas, lo mismo, ¿no? Básicamente, que correr Steam en Linux. Uh-huh. O sea que medio que me suma a mi sospecha de que esto está basado no en Linux cualquiera, sino en Ubuntu, que es el que está soportado oficialmente por Steam, claro, hoy en día, lo cual primero refuerza la idea de que probablemente sea abierto y se pueda desarrollar cualquier cosa. Segundo, haría que se pueda instalar cualquier cosa de Ubuntu, entre comillas, en ello. Y tercero, hace que realmente muchos de los, o sea, está bien, no hay muchísimos juegos, ¿no? Pero la gente ya no tendría que portear para SteamOS, tiene que portear para Steam en Linux, que eso ya existe hoy, ya hay mucha gente que ya lo estaba haciendo y que ya estaba activamente porteando, y los indies que ya lo soportan como plataforma no tienen que matarse para hacerlo andar, ¿me entendés? Entonces me parece que le están jugando muy inteligentemente. Sí. Eso era lo que me había quedado pendiente de el SteamOS y las Steam Machines. Ahora, volviendo al control, vamos a hablar de la disposición de las cosas. Contame un poco, vos que lo tenés seguramente más a mano. Bueno, yo viendo, para contar un poco cómo es el diseño del control, tenemos en el frente de lo que es el control, en el centro hay una suerte de pantalla donde tiene dos botones a cada costado, arriba y abajo. O sea, tenemos los botones rodeando la pantalla. Dos trackpads que son trackpads que van a tener haptic feedback, o es una pequeña vibración que te produce uh-huh. en el dedo, dándote la señal de que vos estás apretando. No sé si son tres botones lo que hay por debajo de ese marco central, que son los dos trackpads y la pantalla y los cuatro botones. Y después tenemos uh-huh. en el lomo lo que son los L1 y R1 clásicos de la Play o los bumper de Xbox. Y no sé si son un solo botón o si está dividido en dos, porque hay como una suerte de gatillos también. Y algo que es verdad lo que decía nuestro amigo Mati Coco cuando charlamos la otra vez, a nadie se le ocurrió poner botones donde este control tiene botones, que es en la parte de los mangos del lado de adentro, apretando uh-huh. con lo que serían el dedo del facio y los otros dos que acompañan hacia el dedo chiquito. No anular y... Claro, y no anular y meñique. Exacto. Pero bueno. Y con esos tres dedos podrías apretar los dos botones que están a cada lado de los mangos, lo cual... Y de hecho, otra cosa, perdón, ¿no? Sí. Pero otra cosa que quedaría re bien ahora que lo veo, porque lo estoy viendo en este momento, es para hacer los cambios de un juego de carreras. Totalmente. Man, esto me está volviendo loco mientras hablamos. Ahora sí, estoy hypeándome en serio, tipo. Totalmente, wow. Sí, puede servir, puede ser extremadamente útil, de hecho, para hacer sí. los cambios. Bueno, quería aclarar, perdón, que la pantalla que mencionaste es touch, El prototipo que están sacando ahora va a tener botones, no pantalla, pero es una pantalla touch. Multitouch. Y eso refuerza un poco. Sí, multitouch. Y eso refuerza un poco lo que decía de mi sospecha de el soporte para RTS y eso, porque justamente en el Dota, ¿cómo mapearías los poderes? Tenés. Está bien, tenés 4 botones y si tenés estos 2 atrás ya tenés 6, que son los más que suficientes para los poderes, pero también necesitas los ítems, todo y. Te reda para esas cosas. O sea, realmente me parece que es un control que, por más que es muy flashero y hay que probarlo, lo hicieron teniendo en cuenta todos los juegos que pudieron tener en cuenta. Sí. ¿No? Algo a destacar antes de que sigamos avanzando, uh-huh. El tema de la posibilidad de meter mano. Valve se focalizó muchísimo, tanto en SteamOS como en las Steam Machines, como en el Steam Controller, se focalizó muchísimo en destacar la posibilidad de los usuarios de meter mano y de poder sí. modificarlo a gusto. No sé qué tanto, pero ya el hecho pero de poder desarmable, claro, sí. ya el hecho de poder meterle mano y poder no sé, intercambiar piezas, modificarle algunas cosas. No, se rompe la batería, la sacás, la reemplazás. Sí, totalmente. O sea, el hecho de que se pueda abrir tanto el control como las Steam Machines, como el sistema operativo, uh-huh. entre comillas, se pueda abrir, y poder reemplazar, modificar, etcétera, etcétera, no importa hasta qué punto, ya es un paso, creo, en la dirección correcta. Sobre todo teniendo en cuenta, creo que eso también viene de la mano un poco de la transformación que surgió, que sufrió Steam a través de los workshops, la posibilidad de darle a la gente de construir comunidades y construir ítems y vender esos ítems a través de Steam. Creo que eso empujó muchísimo a Valve hacia la dirección de abrir y de darle herramientas a la gente para que digamos, del público surjan nuevas ideas y nuevos conceptos que después ellos uh-huh. por ahí los pueden aplicar o pueden mejorar la calidad de las cosas que ellos están ofreciendo y haciendo. Sí, la verdad que es muy destacable como, o sea, yo no quiero sonar más chupamedia de lo que quiero sonar, porque sí, un poco así. pero realmente es muy destacable como esta empresa, que es históricamente siempre de software, ¿no? Sí. Y originalmente era un developer y publisher de juegos propios. Está ella sola, digamos, innovando constantemente a la vanguardia, ¿no? De lo que es la industria de los juegos. Sí. Es como que, no te digo se adelanta a todo, pero realmente se adapta constantemente. Es una empresa que empezó con un DRM de mierda y está con el mejor servicio de videojuegos que hay. Punto. Creo que si podríamos trazar un paralelismo entre el mundo de PC y el mundo de las consolas, Valve vendría a representar un poco lo que es Nintendo para el mundo de las consolas. Por el hecho de que sí, hoy en día, si bien Nintendo no está en la mejor posición hoy con sí, la Wii U... con la salvedad de que, digamos, Valve siempre está en una buena posición y Nintendo tiene que pelear sus batallas. Sí, tiene realmente altibajos, pero a lo que voy, por ejemplo, me acuerdo de lo que hablaban los chicos en el capítulo de Aspev de la Wii, que bueno, eso uh-huh. después, más adelante, vamos a hablar también un poquito. Me acordaba de lo que decía, por ejemplo, creo que era Afro, que decía que Nintendo está intentando marcar su propio... O sea, Nintendo está preocupado por su propio ritmo. No le importa tanto qué es lo que haga la competencia, sino qué es lo que están haciendo ellos internamente para avanzar o para ir hacia adelante. Seguramente uh-huh. con traspiés, seguramente con tropiezos, eso seguramente con las decisiones erradas que puede tomar cualquiera, pero creo que eso llevado al ámbito de la PC y por ahí con un poco más de visión a futuro, por ahí con un poco más de, no sé, de estructura detrás que lo banca, a pesar de que Valve no es super gigante, pero creo que los chabones es como que intentan ir por una dirección que más o menos hoy en día tienen clara hacia dónde quieren ir, y los chabones van a caminar para ese lado y muy poco les importa de lo que haga el resto, si el resto acompaña bien, y si no acompaña, bueno, mala leche. Sí, yo creo que esto sí lo escuchaba en el de Polygon, en Besties, pero Valve tiene una idea muy clara a largo plazo, me parece, porque me parece que a corto plazo no va a ser un éxito inmediato, pero va a tener early adopters muy entusiasmados que van a comunicarlo muy bien. Puede ser. Como yo, por ejemplo. y realmente, o sea, no conozco a nadie que no esté emocionado por ver hacia dónde va esto, ¿me entendés? Aún si no le interesa, ¿me entendés? Sí, sí. Cualquier persona que le guste los juegos está como expectante de tal qué va a pasar cual, con es la esto. Palabra. Y me parece que hace rato no pasaba esto, porque, o sea, está bien, este año pasó cuando se reveló la Xbox y la Play, estábamos expectantes a ver qué pasaba entre ellas, pero una vez que pasó todo el quilombo de Microsoft dando vueltas y toda la ola, es como que la gente ya se decidió por una o la otra hoy en día. Uh-huh. Y ahora están... lo único que esperan es ver cuándo salen los juegos. Es como que ya está anunciado todo, ¿me entendés? Claro. Los de Valve son muy particulares de mandarte un poquito de datos por acá, un poco por allá y nunca decirte todo hasta que no está todo hecho. Y es respetable y no anuncian huevadas, anuncian partes verdaderas de lo que van a hacer, digamos. Sí. Y se comprometen a dar lo que prometen dentro de todo. No recuerdo en este momento ninguna instancia en la que hayan tenido que retractarse, ¿no? Pero que estoy seguro de que, o sea, no sabrán entender que no hablo mal de Microsoft, sino que Sony también un par de veces prometió cosas que no se dieron y cosas así, ¿no? Totalmente. Pero bueno, nada, realmente lo que sí me parece es que mientras que en la comparación que hacías, Nintendo lo que buscaba era destacarse en el mercado por su cuenta, ¿no? Y buscar sus propios... hacer un embracing de los casuals, uh-huh. ¿no? Agarrar a la gente que por ahí no jugaba y decirle, che, jugar no tiene por qué ser intimidante, puede ser divertido. Mientras tanto, Steam te dice... Che, jugar no tiene por qué ser carísimo y limitado. Puede ser súper, súper hardcore y aunque quizás la consola te va a salir lo que vos quieras, que puede ser mucho o poco, los juegos son baratos en mi plataforma y yo te doy un servicio recopado. Tipo, es como una... Es un approach totalmente distinto, diría, pero ambos innovan en lo suyo y en el caso de Steam en particular, nunca lo hicieron de una forma muy arriesgada, diría. Pero siempre a la vanguardia, o sea, si le saliera mal, realmente sí terminaría para el orto. Sí. Nosotros sabemos que les va a salir bien porque los tipos hacen tantos estudios de mercado y tienen tanto feedback de la comunidad. Son de las primeras empresas que realmente empezaron a tomar el feedback de la comunidad en serio. Y no te digo grupo de control, es como el tener todos sus juegos en una plataforma... que justamente era un DRM horrible, ¿no? Hizo que la gente se queje de eso y el chabón, los chabones en vez de seguir imponiéndolo y listo y decir querés el siguiente Half-Life, solo lo tenés acá, dijeron, bueno, vamos a mejorarlo, vamos a aprovechar, vamos a hacer un store, vamos a hacer ofertas, vamos a hacer una lista de amigos, vamos a hacer que puedas invitar a tus amigos desde el juego a través de nuestra plataforma, vamos a poner achievements cuando salieron las consolas. No, pocas veces innovó realmente, pero lo que hacía era dártelo de una forma mejor y más integrada. Y de golpe, cada tanto, tiraba algo que se adelantaba a los otros, ¿me entendés? Sí. Y eso no era innovar realmente porque sí, sino porque le escuchó a la comunidad. Era... Y eso es lo que me parece que es apreciable de Valve, que son una empresa que escucha a la comunidad y hace algo acorde. No hace una locura y no se va a la mierda en experimentación, sino que dice la comunidad busca esto y esto no existe, vamos a hacerlo, y eso es lo admirable, me parece. Sí. Pero bueno, nada, yo estoy muy emocionado por todo esto, más ahora que me di cuenta de todas estas cosas del control mientras hablábamos. y realmente no sé cuándo va a salir, pero tengo muchas ganas de probar el SteamOS, a ver de qué va, o por lo menos de saber más de él, porque lo único que sé por ahora es que es, entre comillas, igual a Steam en Linux. Pero bueno, una cosita más que quería decir y después te dejo tu conclusión y si te parece cerramos el tema. Dale. También tuvimos un comentario, creo que sobre, que no fue en el capítulo sino en la noticia del SteamOS, de Noid, que nos mandó un link en el cual se podía ver en YouTube cómo configurar una build de Linux de Ubuntu para que cuando lo prendes en una compu se bootea y directamente te abre Steam en Big Picture, y básicamente es tener una consola de Steam. Claro. Obviamente eso lo va a correr los juegos de Steam de Linux. ¿Cómo es? De Linux. Y hasta que no haya streaming no vas a poder hacer nada más que eso. Pero para quien quiera probar cómo es la experiencia y qué juegos hay disponibles, es como loco e interesante. O para el que tenga una computadorita al pedo en su casa y quiera probarlo. Sí, es como totalmente. Probar la experiencia. Es una linda movida para probar. Así que después también habría que poner un capítulo. Bueno. Pero bueno, eso es todo lo que tengo yo. No, yo, como para cerrar y concluir con una opinión, muchas de las cosas que hablamos las decimos, digamos, desde nuestra perspectiva y con la poca información que tenemos. Pero yo, en lo personal, lo que más intriga me genera en este momento es SteamOS. Por el hecho de, creo que en parte lo dije la semana pasada que hablamos particularmente de SteamOS. Me interesa mucho desde el punto de vista de si va a ser un sistema operativo para gaming o un sistema operativo que va a salir a competirle desde el gaming a, por ejemplo, Microsoft. Si va a salir a competirle desde el punto de vista de querer empezar a sacarle market share. Seguramente desde el lado del gaming va a haber mucha gente que se va a empezar a migrar a Steam. Ahora, Si Steam realmente ofrece una alternativa válida como sistema operativo multipropósito, la gente probablemente, o los early adopters y los hardcore gamers y la gente que, digamos, tenga más poder de adaptabilidad, va a empezar a quedarse cada vez más en Linux y va a empezar, digamos, a empezar a repartirse ese mercado un poco más, no digo equitativamente, pero sí se va a empezar a inclinar la balanza un poquito más para el lado de Linux. La meta seguramente de ellos apunta a hacer que todos los videojuegos del mundo pasen a través de SteamOS y pasen a través de Linux, y que Windows quede como un sistema operativo para oficinas, corporaciones, etcétera, y que solamente se utilice como una workstation las computadoras que tienen Windows. Me parece que a eso es lo que apunta Valve con SteamOS: transformar a la computadora o por lo menos sacarla del rótulo de eso de que, a pesar de que hoy en día está bastante separado, sacarle el rótulo de que es un lugar para trabajar nada más. Hoy en día la computadora se convirtió en muchísimo más que algo para trabajar. Y después, bueno, con respecto a las Steam Machines, también ya en parte di mi opinión la semana pasada. El hecho de que tengan múltiples opciones me parece una buena idea. Desde el mismo punto de vista que a mí me parece una buena idea la PlayStation Vita TV. No siendo un gamer de handhelds, tengo la oportunidad de jugar los juegos de handhelds en la comodidad de mi casa, lo cual sí, me parece perfecto. Desde el punto de vista de Steam, me parece que está bueno por el hecho de que vos podés sentarte en el living, en la comodidad del living, y poder jugar o streamear juegos en tu super mega televisión gigante. Y en cuanto al control, sí, ya lo dije en un principio, no me termina de convencer estéticamente lo que es el control, pero de nuevo, tengo que probarlo, tengo que ver si realmente funciona y estaría, o sea, desde el punto de vista de la curiosidad me llama la atención la funcionalidad que tiene, o sea, desde el punto de vista funcional me gustaría probarlo para ver cómo se adapta tanto a lo clásico que uno está acostumbrado a jugar, como puede ser un third person shooter, un FPS, un juego de puzzle, etcétera, o ya pues, pasar a las cosas que son no tan control friendly, como por ejemplo un RTS, como puede ser no sé, un God Game, por ejemplo. Entonces está bueno desde ese punto de vista. Y bueno, esa es mi opinión. Sí, estamos bastante de acuerdo, me parece. Entonces, pero bueno, veremos qué depara el futuro. Bueno, con esto terminamos entonces nuestra sección de Main Quest y pasamos directamente a nuestro Special Move. Y acá en Special Move, Maxi, tenés un par de cosas para recomendar. Sí, exactamente. Uh-huh. Vamos a arrancar primero con el estrujamiento de cerebros del día. Una nota que salió en physics.org, la versión mobile es esa, por eso tiene ese link raro. Okay. Salió una nota que dice que los científicos de un país que no recuerdo en este momento cuál, seguramente Estados Unidos o Gran Bretaña, porque es donde se dan este tipo de descubrimientos, descubrieron que existe forma de unir dos fotones de luz. Lo cual lleva automáticamente a la asociación libre de ideas de que podemos construir lightsabers hoy. Está bien, decía unir en una unión física, ¿no? Unir en una unión física, o sea, convirtieron a la luz en una materia. Claro, pasaron literalmente hablando. De energía a materia, sí. Exactamente, lo que pasa es que los fotones, no voy a irme por las ramas explicando, pero muy sintéticamente los fotones siempre se asumieron que no tenían masa y a través de un proceso de pasar fotones a través de una nube de gas y a través de un ambiente. No, a través de un ambiente que está llevado a casi el cero absoluto, lograron que esos fotones queden unidos. Y si vos disparas dos fotones separados desde un lugar, en la otra punta salen unidos y con masa y peso. Entonces dijeron los chabones, listo, tenemos los lightsabers. Y a partir de este momento todo el mundo se volvió loco con la posibilidad de tener lightsabers. Así que bueno, se los voy a dejar porque está bueno para leer. No es tan técnico, digamos, tiene palabras y idioma bastante coloquial, cosa de que se pueda entender. Sí creo que está el acceso a lo que es el paper científico donde hablan de todas las fórmulas locas y la. Que no se entiende nada, alguien... más seguro. Si alguien se quiere estrujar el cerebro un poco más, puede hacerlo. Uh-huh. Y el segundo video es la razón por la cual Nico se compró el Castlevania original para Nintendo 3DS. Y estoy hablando nada más ni nada menos del señor Smooth McGrew, el alto barbudo con super pelo largo vikingo of Doom, más buena onda de internet, que hizo la versión de Vampire Killer con su super a capella edition of Doom. Y es genial y lo voy a dejar para que lo vean y lo disfruten, y es la SOTY, sí. Song of the Year. Sí, realmente cabe destacar que los Video Games Live arrancaron con Castlevania, igual que en Estados Unidos y en otros lados. Sí. Y hoy llegué al laburo y fui a Groupshark y puse Castlevania Vampire Killer y puse Play y escuché como 70 versiones distintas durante todo el día y fue re divertido. Es alto tema, realmente. Sí. Pero bueno. Bien, yo tengo dos recomendaciones. Una es el ya mencionado varias veces capítulo de Aspeb en el que hablan de la Nintendo Wii, que le puse acá la recomendación. El capítulo de Aspeb y el colgorio de la Nintendo Police, porque sí. El señor... Como dije yo en el comentario del capítulo, es qué bueno que estaba Guillo para prevenir la orgía onanista de la Nintendo Police, porque era realmente si no un exceso. Pero nada, el Afro y el Chahu estaban a pleno en su salsa y realmente un capítulo muy bueno. Y ya habían hecho uno de la 360 también. Y bueno, sí. Nosotros tenemos ganas también de hacer una especie de retrospectiva, quizás enfocada de otra forma, a lo que nos dejaron las consolas, que nos lo sugirió el señor Diego Coronel, y lo tenemos en vista a el futuro cercano. Así que esténse atentos a eso, pero mientras tanto escúchense los capítulos de Aspeo, que están muy buenos, particularmente este último fue de la Wii y estuvo muy interesante. Después tengo una segunda recomendación, que es un Tumblr de un artista que, entre comillas, hace cosas copadas, que viene a ser... No, por léelo como lo pusiste, porque... Artista copado hace cosas copadas, dice. Dos puntos, link. Por ejemplo, tiene, que no quise ver muchos por cuestiones de spoilers, ¿no? Pero tiene pósters como si fueran de películas de cada uno de los capítulos de Breaking Bad, que le pintó dibujar, no todos, pero muchos, digamos. Y claro. Tiene con otras series esas mismas movidas. Y el estilo que maneja es muy particular, muy interesante. Es como medio altos contrastes, pocos colores, blancos y blancos y negros y marrones. Y medio cel shaded, así como con sombras y tonos chatos, ¿no? pero que componen una imagen muy bien dibujada y realmente un artista de las pelotas. Así que lo descubrí ayer dando vueltas por la internet y me pareció más que adecuado recomendarlo. Así que bueno, con eso cerramos el capítulo del día de la fecha. Vamos a decirles cómo nos pueden contactar. Sí, señor. Sí. Nos pueden contactar a través de contact@spreadshotnews.com o pueden ir a nuestro sitio oficial de Facebook, que es facebook.com/spreadshotnews, o pueden también ir a nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com o .com.ar. Se pueden acercar a Twitter y dejarnos 140 caracteres en @spreadshotnews, o pueden también seguir a nuestra cuenta pariente cercano, amigo, hermano, gemelo, Evil Twin, etcétera, @GuybrushRule, donde nosotros recomendamos todos los juegos de PC que estén por debajo de los 20 Washingtons. Después tenemos también la posibilidad de que se puedan suscribir a nuestro feed de iTunes, donde automáticamente todos los jueves a partir de las 0:30 horas está disponible nuestro capítulo. Y si no, pueden hacerlo manualmente a través de spreadshotnews.com/podcast para aquellos dispositivos no manzanátiles. Por último, como ya siempre lo decimos y es ya este momento, ya es como un chiste que se repite y ya no deja, no es más gracioso, tenemos nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/spreadshotnews. Que nació muerto, básicamente. Sí. Pero bueno, este capítulo ha durado aproximadamente 1 hora y media, dedicación a Pablo Chabón, que lo quería más corto, jodete, a todo el mundo le gusta que nuestros capítulos duren más, según las polls, digamos. Nuestras estadísticas internas marcan que hay una clara tendencia a que los capítulos se incrementen en tiempo y que a la gente le guste. Sí, de última podemos llegar a las 2 horas si te escuchás uno de ida y una de vuelta, Pablo, pero no sé. Y bueno, les agradecemos a todos el feedback nuevamente, a Diego Coronel, a Pablo, a Seba Diegues, a todos, no sé, no, sí, perdón, al, Sergio Suárez, al enorme, fue, no fue Seba en todo Diegues. Sentido, enorme Mariano Acuña, que estuvo presente en la fiesta de Aspev, y la verdad que la pasé súper bien hablando con él, y le mando un saludo enorme. Sí, a Rama Rossi, con el que hablamos un rato largo también. También. A los muchachos que estaban atrás de la barra dándonos salchichotas y alcohol. Por supuesto, Don Porouchito de Alza, al señor Exo, a Lucky con sus tragos locos y al enorme también Nicolás Alonso, alias el Doctor A, que es la persona con mejor onda del planeta. Sí, le pone una onda terrible el chabón, no paró de pasar buena música, un capo. El GOTY de la NASA que jugaron ahí los muchachos, que jugó Pau con otra gente, varias que con fueron Alejandro rotando. Granata y después vino Rama Rossi a reemplazar a la Pipi. Y estuvieron ahí jugando este juego que no me sale el nombre. Walter y el Petuco. Sí, sí. Y bueno, nada, toda esta gente, todas estas cruzadas místicas de personas, las agradecemos siempre, y a todos los feedbacks y todas las buenas ondas, y esperamos que siga así por mucho rato más. Así que me despido y me voy a cenar, que huele re rico lo que sea que están cocinando. Bueno, yo me despido con el teléfono que suena de fondo, porque esto es un programa que se hace así caseramente y mi vieja está hablando atrás mío. Así que con eso nos despedimos y cerramos el programa del día de la fecha. Escuchen el sonido telefónico de las charlas que ocurren detrás mío y nos vamos hasta la semana que viene. Les mando un saludo muy grande. Bueno, creo que fue un buen capítulo para haber tenido miles de problemas técnicos y todo. Todavía está grabando Audacity, no explotó ni nada, así que genial. Sí, yo también estoy grabando, así que... Y bueno, esto va en teoría a quedar mejor que de costumbre, asumiendo que no haya problemas further, lo que sea. Sí, teóricamente esto es lo que va a quedar plasmado en el éter de la internet eterna.